Bienvenidos y bienvenidas a la 97 FM, a un nuevo programa de Historias con Swim. Hoy tenemos a la Penguin Café Orquesta a los mandos de nuestra música. ¿Y a quién tenemos de contertulio literario? Justo Monterroso. ¡Ay! ¡Ahí está! El señor Monterroso, hondureño, pero que vivió toda su vida fuera de su país, entre Guatemala, México y Chile. Narrador y ensayista, empezó a publicar sus textos a partir de 1959, año en que se publicó la primera edición de sus obras completas y otros cuentos, conjunto de incisivas narraciones breves, donde comienzan a notarse los rasgos fundamentales de su narrativa. Una prosa concisa, breve, aparentemente sencilla, pero sin embargo está llena de referencias cultas, así como un magistral manejo de la parodia, la caricatura y lo que le encanta a Pedro, el humor negro. Homenaje a Masoc. Lo que acostumbraba cuando se acababa de divorciar por primera vez y se encontraba por fin solo y se sentía tan contento de ser libre de nuevo, era, después de estar unas cuantas horas haciendo chistes y carcajeándose con sus amigos en el café o en el cóctel de la exposición tal, donde todos se morían de risa con las cosas que decía, volver por la noche a su departamento nuevamente de soltero y tranquilamente y con delectación morosa ponerse a acarrear sus instrumentos. Primero un sillón, que colocaba en medio del tocadiscos, y una mesita, después una botella de ron y un vaso mediano, azul, de vidrio de carretones, después una grabación de la tercera sinfonía de Brahms dirigida por Felix Weingartner, después su gordo ejemplar empastado, editorial Nueva España S.A. México 1944, de los hermanos Karamazov. Y enseguida conectar el tocadiscos, destapar la botella, servirse un vaso, sentarse y abrir el libro por el capítulo 3 del epílogo, para leer reiteradamente aquella parte en que se ve muerto al niño y lucha en un féretro azul, con las manos plegadas sobre el pecho y los ojos cerrados, y en la que el niño Golia, al saber por Aliocha que Mitilla, su hermano, es inocente de la muerte de su padre y sin embargo va a morir, exclama emocionado que le gustaría morir por toda la humanidad, sacrificarse por la verdad, aunque fuese con afrenta, para seguir con las discusiones acerca del lugar en que podía ser enterrado Yucha, y con las palabras de su padre, quien les cuenta que Yucha le pidió que cuando le hubiera cubierto la tierra desmigajara un pedazo de pan para que bajaran los gorriones y que él los oiría y se alegraría sintiéndose acompañado. Y más tarde él mismo, ya enterrado y lucha, parte y esparce en pedacitos un pan murmurando: «Venid, volad aquí, pajaritos». Thank you. Dile a Sarabia que yo digo que la nombre y que la comisione aquí o en donde quiera, que ya después le explico. Era un poco tarde, ya cuando el funcionario decidió seguir de nuevo el vuelo de la mosca. La mosca, por su parte, como sabiéndose objeto de aquella observación, se esperó en el programado desarrollo de sus acrobacias, zumbando para que sus adentros, toda vez que sabía que era una buena mosca doméstica común y corriente y que entre muchas posibles de la del zumbido no era su mejor manera de brillar, al contrario de lo que sucedía con sus evoluciones cada vez más amplias y elegantes en torno del funcionario, quien viéndolas recordaba pálida pero insistentemente y como negándoselo a sí mismo, lo que él había tenido que evolucionar alrededor de otros funcionarios para llegar a su actual altura. Sin hacer mucho ruido, quizás tampoco, y quizá con menos gozo y más sobresaltos, pero con un poquito de mayor brillo, si brillo podría llamarse sin reticencias, lo que lograra alcanzar antes de y durante su ascenso en la cumbre de las oficinas públicas. Después, venciendo el bochorno de la hora, se acercó a la ventana, la abrió con firmeza y mediante dos o tres bruscos movimientos del brazo, el antebrazo y la mano derechos, hizo salir a la mosca. ¡Zum! Fuera, el aire tibio mecía con suavidad las copas de los árboles, en tanto que a lo lejos las últimas nubes doradas se hundían definitivamente en el fondo de la tarde. De vuelta a su escritorio, agotado por el esfuerzo, oprimió uno de cinco o seis botones y cómodamente reclinado sobre el codo izquierdo, merced al hábil mecanismo de la silla giratoria ondulatoria, esperó a reír. Mande, licenciado, para ordenar casi al mismo tiempo. ¡Que venga Carranza, eh! A quien pronto vio entre serio y sonriente empujando la puerta hacia adentro, entrando y volviendo después la espalda delicadamente, inclinado sobre el picaporte, para cerrarla otra vez con el cuidado necesario, a fin de que ésta no hiciera ningún ruido, salvo el mínimo e inevitable clic propio de las cerraduras cuando se cierran, y girando enseguida como de costumbre para escuchar ¿tienes a mano la nómina C por ahí? Y responder, no tanto como a mano, pero te la puedo traer en 5 minutos, ¿eh? Te veo cansado, ¿qué te pasa? Y regresar en menos de 3 con una hoja más ancha que azul, sobre la que el funcionario pasó la mirada de arriba abajo sin entusiasmo, para elevarla después hasta el cielo raso, como si quisiera remontarse más allá, más arriba y más lejos, e irse empequeñeciendo hasta perder su corbata y su forma cotidiana, y convertirse en una manchita del tamaño de un avión lejanísimo, que es como el de una mosca, y más tarde en un punto más pequeño aún, y volverla finalmente al llamado Carranza, su amigo y colaborador, cuando éste le preguntara intrigado si había algún problema y oírse contestar, no, no, dile a la señorita Esperanza que mañana va a venir la señora Lindbergh por el asunto de la vacante, que le diga que vaya personal y que vea a Sarabia. Tú dile a Sarabia que digo yo que la nombre y la comisione aquí o donde quiera, que después ya le explico. Es tan lista que ve el viento correr y oye toser a las moscas. Se encontró a frente con el bien y estuvo a punto de tragárselo para acabar de una buena vez con aquella disputa ridícula. Pero al verlo tan chico, el mal pensó, esto no puede ser más que una emboscada, pues si yo ahora me trago al bien, que se ve tan débil, la gente va a pensar que hice mal y yo me encogeré tanto de vergüenza que el bien no desperdiciará la oportunidad y me tragará a mí. Con la diferencia de que entonces la gente pensará que él sí que hizo bien. Pues es difícil sacarla de sus moldes mentales consistentes en que lo que hace el mal está mal y lo que hace el bien está bien. Y así el bien, mientras el mal pensaba todo esto, se salvó una vez más.

Los primeros días hubo algunas molestas dificultades con ciertos tipos del lugar, pero Mr. Taylor, que en Bastán había logrado las mejores notas con un ensayo sobre Joseph Henry Silliman, se reveló como político y obtuvo de las autoridades no solo el permiso necesario para exportar, sino además una concesión exclusiva por 99 años. Escaso trabajo le costó convencer al guerrero ejecutivo y a los brujos legislativos de que aquel paso patriótico enriquecería en corto tiempo a la comunidad y de que luego estarían todos los sedientos aborígenes en posibilidad de beber, cada vez que hiciera una pausa en la recolección de cabezas, por supuesto, de beber un refresco bien frío, cuya fórmula mágica él mismo proporcionaría. Cuando los miembros de la Cámara, después de un breve pero luminoso esfuerzo intelectual, se dieron cuenta de tales ventajas, sintieron hervir su amor a la patria y en 3 días promulgaron un decreto exigiendo al pueblo que acelerara la producción de cabezas reducidas. Contados meses más tarde, en el país de Mr. Taylor, las cabezas alcanzaron aquella popularidad que todos recordamos. Al principio eran privilegio de las familias más pudientes, pero la democracia, pues es la democracia, y nadie lo va a negar. En cuestión de semanas pudieron adquirirlas hasta los mismos maestros de escuela. Un hogar sin su correspondiente cabeza teníase por un hogar fracasado. Pronto vinieron los coleccionistas y con ellos las contradicciones. Poseer 17 cabezas llegó a ser considerado de mal gusto, pero era distinguido tener 11. Se vulgarizaron tanto que los verdaderos elegantes fueron perdiendo interés y ya solo por excepción adquirían alguna si presentaba cualquier particularidad que la salvara de lo vulgar. Por ejemplo, una muy muy rara, con bigotes prusianos, que perteneciera en vida a un general bastante condecorado, fue obsequiada al Instituto Taunfeller, el que a su vez donó, como de rayo, 3,5 millones de dólares para impulsar el desenvolvimiento de aquella manifestación cultural tan excitante de los pueblos hispanoamericanos. Mientras tanto, la tribu había progresado en tal forma que ya contaba con una veredita alrededor del Palacio Legislativo. Por esa breve veredita paseaban los domingos y el día de la independencia los miembros del Congreso, carraspeando, luciendo sus plumas, muy serios riéndose, en las bicicletas que les había obsequiado la compañía. Pero, ¿qué quieren? No todos los tiempos son buenos. Cuando menos lo esperaban, se presentó la primera escasez de cabecitas. Entonces comenzó lo más alegre de la fiesta. Las meras defunciones resultaron ya insuficientes. El ministro de Sanidad Pública se sintió sincero y una noche caliginosa, con la luz apagada, después de acariciarle un ratito el pecho como por no dejar, le confesó a su mujer que se consideraba incapaz de elevar la mortalidad a un nivel grato a los intereses de la compañía. A lo que ella le contestó que no se preocupara, que ya vería cómo todo iba a salir bien y que mejor se durmiera. Para compensar esa deficiencia administrativa fue indispensable tomar medidas heroicas y se estableció la pena de muerte en forma rigurosa. Los juristas se consultaron unos a otros y elevaron a la categoría de delito, penado con la horca o el fusilamiento, según su gravedad, hasta la falta más nimia. Incluso las simples equivocaciones pasaron a ser hechos delictuosos. Por ejemplo, si en una conversación banal alguien, por puro descuido, decía «Oh, pues hace mucho calor», y posteriormente podía comprobársele termómetro en mano, que en realidad el calor no era para tanto, se le cobraba un pequeño impuesto y era pasado ahí mismo por las armas, correspondiendo la cabeza a la compañía y, justo es decirlo, el tronco y las extremidades a los dolientes. La legislación sobre las enfermedades ganó inmediata resonancia y fue muy comentada por el cuerpo diplomático y por las cancillerías de potencias amigas. De acuerdo con esa memorable legislación, a los enfermos graves se les concedían 24 horas para poner en orden sus papeles y morirse. Pero si en este tiempo tenían suerte y lograban contagiar a la familia, entonces obtenían tantos plazos de un mes como parientes fueran contaminados. Las víctimas de enfermedades leves y los simplemente indispuestos merecían el desprecio de la patria. Y en la calle cualquiera podía escupirles el rostro. Por primera vez en la historia fue reconocida la importancia de los médicos. Hubo varios candidatos al premio Nobel que no curaban a nadie. Fallecer se convirtió en ejemplo del más exaltado patriotismo. No solo en el orden nacional, sino en el más glorioso, en el continental. Con el empuje que alcanzaron otras industrias subsidiarias, como la de ataúdes, en primer término, que floreció con la asistencia técnica de la compañía, el país entró, como se dice, en un periodo de gran auge económico. Este impulso fue particularmente comprobable en una nueva veredita florida, por la que paseaban, envueltas en la melancolía de las doradas tardes de otoño, las señoras de los diputados, cuyas lindas cabecitas decían que sí, que todo estaba bien, cuando algún periodista solícito desde el otro lado le saludaba sonriente, sacándose el sombrero. Al margen, recordaré que uno de estos periodistas, quien en cierta ocasión emitió un lluvioso estornudo que no pudo justificar, fue acusado de extremista y llevado al paredón de fusilamiento. Solo después de su abnegado fin, los académicos de la lengua reconocieron que ese periodista era una de las cabezas más grandes del país. Aunque la verdad es que una vez reducida quedó tan bien que ni siquiera se notaba la diferencia. ¿Y Mr. Taylor? Bueno, para ese tiempo ya había sido designado consejero particular del presidente constitucional. Ahora, y como ejemplo de lo que puede el esfuerzo individual, contaba los miles por miles. Mas esto no le quitaba el sueño, porque había leído en el último tomo de las obras completas de William G. Knight que ser millonario no deshonra si no se desprecia a los pobres. Creo que con esta será la segunda vez que diga que no todos los tiempos son buenos. Dada la prosperidad del negocio, llegó un momento en el que del vecindario solo iban quedando ya las autoridades y sus señoras, y los periodistas y sus señoras. Sin mucho esfuerzo, el cerebro de Mr. Taylor discurrió el único remedio posible, que era fomentar la guerra con las tribus vecinas. ¿Por qué no? Así es el progreso. Con el ayuda de unos cañoncitos, la primera tribu fue limpiamente descabezada en escasos 3 meses. Mr. Taylor saboreó la gloria de extender sus dominios. Luego vino la segunda, después la tercera, la cuarta y la quinta. El progreso se extendió con tanta rapidez que llegó la hora en que, por más esfuerzos que realizaron los técnicos, no fue posible encontrar tribus vecinas a quienes hacer la guerra. Fue el principio del fin. Y hasta aquí las historias con Swing de la mano de Augusto Monterroso y la Penguin Café Orquesta. La próxima semana, cuentos breves a propósito de Monterroso y mucho más. We'll be right back.